el martes en el película, en el programa El Martes por Delante, sí, o algo así. El martes que viene. Salió un sacerdote jesuita y le hicieron varias preguntas. Una de ellas está aquí, ¿no? Se llamaba John Sonido. ¿Qué tío? No solo lo que hay, sino que se va a peor. No hace falta ser economista ni sociólogo para leer, que hoy hay bastantes más millones de pobres en este mundo que hace un año y desgraciadamente menos que el año que viene. Esto es lo que no se quiere aceptar. Yo lo comprendo. Porque si somos normales, que todos somos normales, yo no opino que no tenga nadie mal, que no tiene un corazón medio mal. Pero si nos hacemos en serio todos sobre este planeta esta pregunta, ¿por qué hay más pobreza? Bueno, a no ser que seamos estúpidos, se nos ocurrirá la pregunta, bueno, ¿y cuál es también nuestra responsabilidad? Esto es lo que se quiere ocultar. ¿A qué es eso? ¿Qué es por esta mentalidad? Nos han llamado de comunistas, marxistas, aliados con la guerrilla, les han llamado a Roma pidiendo las explicaciones, les han quitado el sueño. No. Bueno, ya saben, cuando la palabra comunista en Europa ya cambia de significado, ya son partidos comunistas institucionalizados, ya los han desplazado. En América Latina comunista no tiene ningún contenido, simplemente es decir que uno es malísimo. Toda esta gente no era comunista. Sus hermanos, no sus hermanos, ni Monseñor Romero, ni las cuatro religiosas que mataron hace 10 años, no eran comunistas. Sabían marxismo. Digamos que si uno sabe marxismo en este siglo XX, con ignorante de eso. Pues no es eso. A Jesús de las Juanas han llamado fachadas de los MLM, los grupos de guerrilleros. Ellos lo han dicho, y yo lo he escrito, que querían ser, y creo yo que lo fueron, fachadas de los pobres de este mundo. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues quizás designorémonos un poco. En un escrito que se llama el Evangelio de Juan, hubo un señor llamado Pilato, que tuvo que oír una acusación contra un tal Jesús de Nazaret. Ya saben lo que decían, ya que Jesús de Nazaret, que estaba conspirando, que era terrorista. En otro escrito de aquel tiempo de San Lucas lo mismo. Y creo que es el mecanismo que todos los tenemos, ¿no? De querer ocultar la verdad más honda y encubrirla buscando eso mismo muchas veces la acusación es falsa. Lo importante es que todo aquel que se pone a favor de los pobres de este mundo tiene que ser muy consciente de que el riesgo va a correr y que a veces esto lo digo no para que la gente sufre más y poniéndome a mí que mucho gusto de esto realmente más. Usted quiere que esta noche no nos vayamos a la cama tranquilos como nos vamos tantas noches, nosotros que estamos en Occidente hablando del Cerro de Oro, una civilización en la que el dinero parece que es lo que importa, ganar dinero, ganarlo. Estamos viviendo además estos días precisamente un tema que curiosamente tiene mucha relación, la ayuda de ganar dinero como sea, dinero fácil, ¿no? Yo recuerdo una frase en Baila Curia que supongo que estaba citando las Sagradas Escrituras donde decía la raíz de todos los males es la ambición del dinero. Y por ahí es por donde ustedes van, quiero decir, está bastante claro. Cuando usted no oye decir que la teología de la liberación está pasada de moda, ¿qué le provoca en el estómago? O sea, ¿qué siente? No va a estar sobre el dinero. Y eso lo dice la Escritura. No estoy convencido. En Estados Unidos cada vez se gana en dólares, ¿verdad? Y presentan esa otra cosa. No vocabulario de este tipo de números. Nunca se visiten a un millonario. En dólares. Otra cosa es la acumulación de capital para hacer bien de los otros tipos. Porque es un principio deshumanizante. Porque vivimos en un mundo que si alguien acumula mucho, ya sabemos que la tendencia normalmente es a querer más, esto es deshumaniza. Y no es que quiera que la gente vaya a la cama hoy con mala conciencia, más bien quisiera darles una buena noticia. Pero es que había una civilización de la pobreza para este mundo. Yo no tengo el coraje de usar esas palabras porque vamos, como la Lucea, y lo suelo decir de esa manera, que nosotros tenemos una civilización de la austeridad compartida. Esa es la buena noticia. Y yo, pues, la apuesta a todos, ¿verdad? Pero viene después el problema de la teología de la acción que ha dicho, la teología de las cosas, que es una terrible pobreza que evidentemente deshumaniza a los pobres, porque los hace hasta la muerte, y deshumaniza a los opresores. Eso hace sin más. Por eso lo que dice fundamentalmente la teología de la acción, que hay que cambiar eso, ¿para qué? Para que exista la verdadera fraternidad sobre este mundo y la austeridad que está aquí. Entonces, esto de que siento yo cuando oigo, quizás aquí no conocen mucho, ¿verdad? Que la teología de la liberación ha pasado de moda. Se me revuelven las entrañas de contra, ¿no? A mí no me importa, más bien me halaga que los poderosos de este mundo, los asesores, como ha dicho ya, y los asesores del presidente Reagan, criticasen y atacasen a la teología de la liberación al lado. El Vaticano nos comprenda más o menos en la historia de Cartas, de la cultura del Vaticano. Que los teólogos europeos nos digan que no somos tan científicos como se puede ser en Europa, lo acepto, porque ahí no tenemos tanto tiempo y tantos medios como bibliotecas, nos dijeron que nada que teníamos, y quizás demasiado inteligente. Pero lo que no puedo tolerar es que se diga que la liberación es una moda, porque liberación presupone conceptualmente y en la realidad opresión. Y la gran pregunta es si este mundo en que vivimos, este planeta, me va a perdonar la ironía, que lleguemos a conocer cómo está justicia, porque a eso van, ¿verdad? Y que no nos enteremos de cómo es este planeta, donde vamos a más opresión, a más pobreza. Que le llamen a eso moda, pues entiendan que, bueno, que se me sale el corazón, y me da la verdadera cola. Y dice, muchas gracias, con esto termino. Si nosotros lo hacemos mal, nos callamos. Pero por favor, que alguien, por lo menos los cristianos, hagan teología de la liberación, hagan teología de la vida de los pobres, porque si no hacemos teología de la vida de los pobres, no creemos en el Dios de Jesús. Es que yo siempre quiero matar. ¿Por qué? ¿Va a volver a ser honor? Y yo, pues, espero que sí. ¿Usted sabe que el padre no quería pocos días antes de irse? Sus amigos intentaron convencerlo de que no se fuera. No te vayas, señor Ángel. Que se han ido a parar, que olvidan, ¿verdad? El gran beneficio que han aportado una salvadoreña se puede ser más cristiana. Por eso yo y los personales les estaré eternamente agradecido a estos mártires. No quiero terminar, padre, no sé terminar y no me quedo de la mesa tanto de dolor que hace mi vida la existencia. No comprendo cómo llega un momento que tanto dolor no les hace mi vida la existencia de un Dios en el que ustedes, en el que ustedes no entienden, ¿no? Me gustaría que usted se acordara en este momento, por ejemplo, de los familiares de los jesuitas. Estarán viendo la televisión y estarán viendo en usted a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, porque usted utiliza las mismas palabras que utilizaba la Curia, las mismas palabras que seguramente utilizaría Nacho. O sea, ¿qué le decía a mi canal? Yo les escribí a todos, he visitado a casi todos, a los que mi familia de Nacho, porque la verdad es que es un poco de la recordar esas cosas para Dios es aumentar su dolor, pero yo quisiera decirles que sean felices. No tengo argumentos para decirles por qué, pero con las palabras que son orgullosos, que son tan valientes, quizás la razón, y ojalá, no sea de consuelo, si los pobres de este mundo, los pobres de Salvador, les tienen mucho cariño, a Nacho, a Segundo, a Yaku, a Juan Ramón y a Mán. Cariño, y ahora ya me saldrá, que ese cariño no se compra absolutamente con nada. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza de la que usted habla. El Padre Sobrino, en sus libros que recomiendo fervientemente, siempre dice: allá donde hay un gran amor, allá está la esperanza. Esta noche es de la pasta, ¿no? Esa generosidad, incluso para muchos de ustedes, seguramente será completamente incomprensible que este hombre en estas circunstancias. Yo a veces que para más serio mi médico seguramente le habrá recomendado mil veces que usted haga una vida más tranquila, o por una letra y por otro no sabe. Y se marcha. Gracias, padre. Gracias. 20 segundos. No sé si somos de otra pasta, pero si de alguna pasta somos, le digo con toda sinceridad, es el pueblo salvadoreño lo que nos ha hecho. Gracias, padre. Son ustedes una lección, un testimonio. Gracias por su fortaleza, por su bondad. No vamos a olvidar. Yo desde luego no voy a olvidar esta entrevista fácil, de verdad. Gracias. Bien. ¿Quién tiene este mensaje de esta carta? Le llama. Sí. Este trozo que te he dicho también. Sí. Esto salió de yo. Un artículo en Interview sobre Jaime y la cosa de Rase de Baja. Como que es bastante largo, después Juan se llevará uno y harán copias. El 26 de enero de... ¿Por qué quiere don Jaime Riera que le rompan el bautismo? Según él, y así lo expone al señor obispo de Mallorca, a quien en primer lugar hizo solicitud de la baja eclesial. Pretende tal baja al haber sido bautizado por la Iglesia Católica en edad en que no podía opinar ni elegir, y tras haber madurado psicológica y espiritualmente, comprobar que es un impedimento a mi libertad y realización crística el dar mi apoyo con mi alta o pertenencia a una organización religiosa que a través de los siglos ha permitido y apoyado en su interior toda clase de injusticias y miserias. Tras lo cual don Jaime Riera solicita en forma clásica y solemne que, aunque mi baja espiritual es patente desde hace años, ahora acogiéndome a los artículos 10 y 16 de la Constitución Española, quiero y pido oficialmente mi baja total de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ya que no deseo tener ni la más mínima vinculación con ninguna, absolutamente ninguna organización religiosa, salvo con la religión o Iglesia pobre y verdadera que está en mi casa y con Cristo en el corazón. Bueno, y al final dice: como el lector podrá comprobar, esto de ser católico conlleva morirse fiel por mucho que el sujeto se resista a perseverar en la creencia. Y el defensor se pregunta con don Jaime y los siete de la fama: ¿es lógico que tal nos suceda? Más aún, ni siquiera se nos admite esta autodeterminación. Bien. ¿Quieres ahora leer el mensaje que he escrito? Credo de la Iglesia pobre. Creemos que Dios es el creador y recreador del infinito universo. Creemos que todo tiene vida y que la muerte es transformación. Creemos que todos somos hijos de Dios. Creemos que Dios es infinitamente sabio, justo y poderoso. Creemos que Dios no castiga a nadie y nos da muchas oportunidades en este y en otros mundos, reencarnando todas las veces que sean necesarias. Creemos que Cristo, Espíritu de Dios, se manifiesta en los seres vivientes, por lo tanto, en los seres humanos. Creemos que además de manifestarse en los profetas, personas espirituales, etc., en la historia humana, lo ha hecho de forma definitiva en un con obrero carpintero, Jesús de Nazaret, al que llamamos el Cristo. Creemos que Jesús reunió un pequeño grupo de obreros y obreras pobres del mundo para seguirle. Creemos, pues, que dicho grupo es la verdadera Iglesia. Creemos que la verdadera Iglesia de Cristo que nació en Israel fue dividida y abolida. Creemos que la prueba de la destrucción de la primitiva Iglesia está en el catolicismo, la cismática griega y rusa, y en el protestantismo con todas sus sectas. Creemos que algunos cristianos israelitas que llegaron a Mallorca, sobre todo a Mallorca, a España, sobre todo a Mallorca, son los verdaderos seguidores del rabí Jesús de Nazaret, que le vieron y escucharon. Creemos que unos pocos conservaron las sencillas enseñanzas de Jesús de Nazaret y las transmitieron de padres a hijos de forma oral. Creemos, pues, que ahora los que hemos restaurado la Iglesia pobre de Cristo, los descendientes de aquellos israelitas, somos la Iglesia verdadera. Creemos que en el Apocalipsis o Revelación, Juan el Apóstol nos da idea clara de la séptima Iglesia y del séptimo sello. Creemos, pues, que ya ha llegado el fin de las iglesias de los ricos. Creemos que ya ha renacido el verdadero cristianismo. Es la restauración de la Iglesia pobre, formada por obreros y obreras pobres del mundo. Creemos que los llamados ritos, ceremonias, sacramentos, etcétera, de las iglesias de los ricos no tienen nada que ver con Cristo. Creemos que bautizar, celebrar la cena de Jesús con los apóstoles, etcétera, podemos hacerlo de forma sencilla nosotros, los obreros, que formamos la Iglesia pobre. Creemos que todos los obreros y obreras del mundo pueden, si lo desean, ser sacerdotes y apóstoles de Cristo, si lo buscan en su corazón, en su propia vida. Creemos que todos los ricos del mundo pueden también ser sacerdotes y apóstoles de Cristo, si abandonan sus riquezas materiales. Creemos, pues, que el camino de Dios está abierto para todos, pero hay que tomar nuestra cruz y seguir al único y verdadero Maestro y Pastor, Cristo. Creemos que ya no puede estar más claro que la única y verdadera Iglesia de Cristo es pobre. Creemos que todo lo que está ocurriendo en el mundo, en la humanidad, es prueba clara que solamente en Cristo hay la verdadera solución y salvación para todos los seres humanos. Creemos que solo el amor de Dios es lo que necesitamos todos los seres humanos. Creemos, pues, que esta pequeña Iglesia pobre en Mallorca puede ser y es modelo para todos los seres humanos, si de verdad quieren seguir a Cristo y ser sus verdaderos sacerdotes y apóstoles. Cayetano Martí, enero 1990. Bien, después haremos un poco de comentario entre todos, porque os habréis fijado que he puesto cada momento creemos. Pero ahora, y hay tiempo, aquí tenemos a Manola, que quiere decirnos algo. Bueno, más que nada es que las experiencias que he tenido yo en mi vida, cómo las he encauzado para llegar a ser como soy, ¿no? Y a las conclusiones que he llegado. Desde luego no voy a exponer las experiencias de mi vida y tal, ¿no? Pero porque cada uno tiene sus experiencias, sus tropiezos y saca su provecho de ello. Creo que de todo, absolutamente de todo lo que le puede pasar a una persona, puede sacar un provecho, tiene que mirar la cara positiva. Todo tiene alguna razón de ser, sea lo que sea, ¿no? Aunque parezca mal en un momento, después siempre le saca, o sea, esto me ha pasado, gracias a esto pues ahora puedo hacer lo otro, ¿no? Entonces, todo esto pues te lleva a un mal lugar y sobre todo también a una conciencia de Dios, de Cristo y de lo que dijo Cristo, ¿no? para mí una de las cosas más importantes, por el hecho de que nos movemos dentro de una sociedad, que no podemos estar solos, pues es nuestra relación con esta sociedad, ¿no? Y mirando el mandamiento que muchas veces damos más importancia, que es el amar al prójimo como a ti mismo, pues a veces nos olvidamos del primero. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y para mí es primero que el segundo. O sea, por algo es el primero, ¿no? ¿Y qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Me he pedido yo más de una vez, ¿no? No es solo amar todo lo que ha creado Dios, las plantitas, los animales, el universo. También están las otras personas, ¿no? Y eso es el amar al prójimo. Pero antes de amar al prójimo, pues te tienes que amar a ti mismo. ¿Por qué? Porque a mí también me ha creado Dios, ¿no? Y además, si yo no tengo la experiencia de amarme a mí mismo, ¿cómo puedo amar yo al otro? Después está la pregunta, ¿qué es amarse uno a sí mismo? No es nada egoísta el amarse a sí mismo. Para mí, al contrario, es para poder dar a los demás. Porque, por ejemplo, hay cantidad de defectos, todo el mundo tiene defectos, además de tener características importantes, ¿no?, de resaltar, cosas que haces bien. También hay cosas que haces mal. Entonces se trata de ser consciente de estas cosas que haces mal, intentar hacerlas bien. Pero claro, después viene, por ejemplo, entre estas cosas malas, el pesimismo, la pereza, que a esto a veces no le damos importancia, o decimos, yo es que no soy capaz, o es que me da pereza y tal, pero todo esto precisamente es lo que son excusas, para mí son excusas para no actuar. Por ejemplo, ayer estaba hablando con mi compañera de trabajo y ella me decía que me admiraba porque yo tenía mucha fuerza de voluntad y siempre estás optimista. Dice, yo es que no puedo, yo veo que no soy nada y no puedo y me deprimo. Y después no sé si me he deprimido porque no puedo o si no puedo porque me he deprimido. Digo, bueno, digo, ¿sabes qué pienso? Digo, que lo que a ti te pasa es que estás sacando excusas de donde sea para no hacer nada. Digo, eso de decir yo no puedo, no es más que una excusa para no actuar. Y el deprimirse porque no hago nada, pues vaya, otra excusa para no actuar. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo para mí misma? Pues, precisamente si quieres actuar y no te quieres hacer penitas, es porque si uno se hace penitas, desde luego no llega a hacer nada. Sino que se trata de ser valeroso y decir, no, yo quiero esto, pues venga, fuera obstáculos. ¿Por qué te vas a sacar? No te tienes que mentir a ti mismo. O sea, es una tontería. Tú realmente en el fondo sabes que aquello es una excusa. Entonces, si realmente nos queremos a nosotros mismos, nos quitamos las excusas y empezamos a actuar, entonces tenemos la experiencia de lo que es amarse a sí mismo, que es quitarte los obstáculos para crecer, para realizarte como persona. Y si te realizas como persona, desde luego puedes dar a los demás. Y darás a los demás de la misma forma que quieres que te den a ti y que tú te das a ti mismo. O sea, quitarte los obstáculos para crecer. O sea, querer a una persona no es mimarla, en ningún caso es mimarla. O se tendría que entender el mimo de distinta forma, no es protegerla. No, al contrario, decirle, mira, si vas por aquí te puedes encontrar esto bueno y esto malo, pero ese es, tú eliges el camino, ¿eh? O sea, pero exponer las cosas, sí, claro, no le vas a decir, no, es buenísimo, vete por aquí, ¿no? O dejarle hacer, no, te tienes que decir lo bueno y lo malo, pero libertad para hacerlo totalmente. En cuanto a una persona le dices, como a un niño pequeño, a mí mis sobrinos me han enseñado cantidad, ¿no? Porque no les puedes decir, no, no toques esto, no toques lo otro, ¿qué pasa? Que quieran tocarlo para ver, ¿por qué? ¿Por qué no lo puedo tocar? A ver, la experiencia, quieren experimentarlo, ¿no? Yo es que de pequeña era una rebelde consumada, me decían blanco y yo negro. Y si yo no lo tocaba, pues no. O sea, si no me daban una razón muy lógica de una cosa, del por qué no hacerlo, pues entonces yo lo quería probar. Te vas a dar un batacazo, ya lo verás. Y yo, pues bueno, pues ya lo veré. Y iba allí, me daba un batacazo. ¿Lo ves? ¿No te lo había dicho? Y yo, pues explica las cosas. O sea, no solo es darme el batacazo, también lo tengo que experimentar. Si lo experimento, aprendo mucho más. La teoría, o sea, los libros, lo que está escrito, todo esto, sí, lo puedes aprender, pero hasta que no lo experimentas porque vives, pues entonces no lo sabes realmente, ¿no? Y pues eso, lo que quería deciros es, realmente quitar los obstáculos, quitar la pereza, quitar el pesimismo. El pesimismo realmente es un factor para mí muy destructor de la persona, y que no llegas a ningún sitio. Si no llegas tú, no puedes ayudar a los demás. Esto es decisivo, ¿no? Entonces os digo que quitéis los obstáculos de una vez, quitar los obstáculos, porque a vosotros no os podéis mentir, ni a vosotros ni a Dios, que si lo pensáis bien, está con vosotros. Vosotros sois parte de Dios, sois Dios, y lo lleváis dentro. Quitar la bestia, que es la que os pone los tropiezos, que, o sea, los obstáculos para que no avancéis, y adelante, porque, vamos, hay mucho que hacer, me parece a mí, y si no empezamos por nosotros mismos, desde luego no llegamos a ningún sitio. Y toda la idea de pobreza y todo esto, pues no puede basarse solo en teoría, sino que realmente tenemos que ver a la larga qué es lo que queremos para nosotros. Nosotros vemos que este camino es el correcto, si no, no estaríamos aquí. Entonces, narices, poneros, que nos pongamos todos, ¿no?, en acción. Creo que lo podemos hacer. Yo, por lo menos, estoy decidida y estoy aquí para esto. Y ya está. Bien, nada más. Ahora nada más. Otro día hablaremos más. Este versículo de número 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es una traducción protestante, pero vamos, la católica está igual. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y a veces hemos discutido que en el llamado Antiguo Testamento se dice, cuando el profeta dice, que Señor, ¿quién subirá al monte? Pues que tenga las manos limpias y el corazón puro. ¿Veis cómo viene a decir lo mismo Jesús? La verdad es una. Vamos a ver si yo daré un poco de idea, pero después entre todos a ver este dichoso mensaje, que el título es... Creemos... El título. Credo. Credo en la Iglesia pobre. Esto enseguida, claro, parece como el... credo católico, protestante, no, credo, ya encontraréis la palabra esta en los diccionarios, existe, no es una cosa católica. Y he puesto creemos, porque creo que estáis de acuerdo en que cuando se dice que el sol sale para todos, se dice una gran verdad. Bueno, la gran verdad. Entonces, cuando he resumido aquí, la iglesia verdadera la fundó Jesús con unos cuantos pobres, unos cuantos obreros. Después todos ya sabemos la historia. Triste historia de que aquel grupo cristiano dejó de existir, no solamente por la matanza que hacía el imperio romano de cristianos, sino porque después el egoísmo de mucha gente, sobre todo de estos señores que empezaron a meterse en el llamado cristianismo, el rey Constantino. Y entonces empieza el llamado catolicismo. Pero en aquel momento se divide la cosa y unos se van hacia Grecia y llegan más arriba, hasta Rusia. Y tenemos ahí que los rusos, los ortodoxos, o sea, los religiosos, que empezaron ahí a predicar, dicen, si vosotros de Roma decís que venís de Pedro, nosotros venimos de Marcos. Pero otra triste historia de aquella llamada iglesia cristiana que iba unida con los zares, con la Rusia capitalista, explotadora. Después vino lo que vino, la revolución bolchevique. Grecia, otro tanto, dictaduras, golpes de Estado, y ricos y pobres. El catolicismo, toda Europa, ya vemos la historia de Europa. La última, podríamos decir, animalada, la guerra de España, guerra civil, bautizados contra bautizados. ¿Qué ha hecho el catolicismo, el protestantismo y todos los ismos? Dejemos ahora las otras religiones, de estos señores que se autotitulan cristianos. ¿Y cuántas veces os he dicho que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos por qué, después de casi 2000 años, y no sé si está Castro por aquí, que dice que 4 pelagatos se reúnen aquí para tratar de revivir el cristianismo de Cristo, que no hay otro, el de los pobres? Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y en la traducción católica se dice, hay una nota que dice, dicen estos señores teólogos del Vaticano, hay que acudir al primer versículo de Mateo: bienaventurados los pobres en espíritu, de espíritu. Y aquí han hecho la gran confusión. Sin embargo, en Lucas vemos claramente la cosa, que se ve que ahí no ha habido la mano negra de los, diremos, chapuceros de la llamada palabra de Dios. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. Bien, pero no por el mero hecho de ser pobres que ya podemos cantar victoria, ¿no? Toma tu cruz, ven, sígueme. Está tan clara la cosa. No se trata de coger la cruz de Jesús y la muerte en la cruz para todos y ala. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora vivir. Lo que ya dije aquella noche, que estaba aquí presente la televisión balear, pues la comedieta de cada semana, de cada mes o de cada año, la misa de 10 minutos o un cuarto de hora, y el resto de la semana, si tenemos negocios, aumentar nuestra riqueza material, a explotar al prójimo, lo que decía aquí ahora Manola, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bueno, lo arreglaremos a nuestra manera, nos meteremos en la religión, daremos unas pesetillas al cura para que haga limosna, la eterna limosna, que yo era un niño y ya se hacía limosnas a los pobres, porque conviene mantener a los pobres, porque así mantenerlos no de comida, sino que sean pobres, porque así muchos pueden enriquecerse. Ya decíamos el otro día, ¿por qué pueden circular los coches en las carreteras de España, del mundo, en las ciudades y pueblos? ¿Por qué pueden circular los coches? No sé quién era, no sé si era Juan que contestó, la cosa está clara. ¿Por qué pueden circular? Porque no todos tienen coches. Porque no todos tienen coche, porque hay millones y millones de seres humanos que no tienen coche. De tener un coche cada ser humano, a ver, ¿cómo podríamos circular? Y entonces, ¿por qué hay ricos? Precisamente porque hay pobres. Por esto se necesita el capitalismo tener muchos pobres en el mundo, para poder ellos ser ricos. Y para no romper esto, ya veis la televisión, cada 2x3, hay que ver cómo drogan la mente de la gente para que tengas dinero. Concursos y más concursos para que tengas dinero. hasta en Hermida esta, Jesús Hermida, que parece un programa que es de los mejores que ahora da la televisión, porque entrevistan a personas de diferentes ideas políticas, religiosas, filosóficas, etcétera, pero el billetito, si encuentras este número de este billete, ala, aquí tienes un millón, un billete de 1000 pesetas y te dan 1 millón. Fomentar el capitalismo, el egoísmo y el obrero, millones y millones de obreros se pasan todo el día, todo el tiempo y a veces toda la vida pensando en el día de mañana ser ricos. Y así, uno por otro, la casa se queda ahí sin barrera. Estos señores de Rumanía, cuando están encima con tanto ideal comunista, después los llevan hacia el robo. Estos socialistas, estos días que pasa en España con estos señores metidos en el socialismo, ¿qué? Si socialistas, si comunistas, si anarquistas, si católicos, si protestantes, si testigos de Jehová. Si hace unas semanas, bueno, no era el año pasado, la prensa anunciaba de un testigo de Jehová en Palma. Y estaba metido en droga. Y lo detuvieron por el centro de Europa. Testigo de Jehová, ya te han bautizado, has leído mucho la Biblia, ¿qué pasa aquí? No hace mucho tiempo que los testigos de Jehová allí me contestaron una pregunta que yo les hacía. A ver, he leído en vuestra revista misma, de Atalaya o Despertad, no sé, es Atalaya me parece que era, que a veces habéis tenido que expulsar de la organización personas. Seguramente también en Palma, sí, en la calle Padre Bartolomé Peón, unas familias que no se portaban así como tiene que ser la organización. Entonces, ¿de qué sirve estudiar la Biblia? ¿De qué sirve bautizarlos? ¿De qué sirve tanta comedia si la persona no cambia? Ahí está lo que se dice, yo no lo sé cómo lo dirán los que tienen estudios, que dicen el kit de la cuestión. No sé qué quiere decir esto, pero vosotros ya algunos lo sabréis. Ahí está la cosa, pues. Cambiar. Matar esta dichosa bestia que llevamos dentro para que renazca el ángel. Y entonces empezamos a comprender aquello de el maestro. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cuántas veces hemos repetido aquello de la mujer pecadora a los pies del maestro? Bueno, pues si la ley dice que hay que apedrearla, y aquellos fariseos, aquellos hipócritas de la religión judía, los sacerdotes, lo que buscaban era hacer tropezar, caer en la trampa a Jesús el carpintero. Pero el Cristo, que es el Maestro infinito, dice, bueno, pues por boca de Jesús. Si la ley dice esto, pues el que no tenga pecado, que le tire la primera piedra, una piedra. El que no tenga pecado. Todos se alejan. Y ya sabemos la contestación. Jesús, pues, nadie te ha tirado la piedra, nadie te ha condenado. No. Y Jesús, según los evangelios, según que diremos su vida, tenemos que comprender que era de los pocos que no tenía pecado. Y sin embargo, él no cogió ninguna piedra. Vete, ala, vete. Y no peques más. Ahí se tendría que hacer monumentos por todo el mundo sobre estas palabras tan sencillas, tan enormes, tan filosóficas, tan teológicas, de tanta cultura, de tanta civilización, lo que queráis. Es tan maravilloso esto. Vete y no peques más. ¿Y qué es pecar? Va uno al maestro y le dice, maestro, ¿cuáles son los mandamientos mayores, más grandes? Y en el llamado Antiguo Testamento encontraréis en el Éxodo capítulo 20: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza, etcétera, etcétera, no te arrodillarás ante las imágenes, ¿sí? Pero todo se va resumiendo en, cuando se dice no matarás, no robarás, etcétera, etcétera, de amar a Dios y al prójimo. Después viene Jesús, muchos siglos después, y dice, al que le ha hecho la pregunta, los mandamientos, o el mandamiento más grande que hay es este, no hay otro, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y lo bueno es que aquel sacerdote de Israel, hay que ver, ¿eh?, aquel señor, porque dentro del judaísmo, cuando decimos sacerdotes, fariseo, saduceo, levita, toda esta cosa era como ahora el catolicismo, que tiene órdenes religiosas y eran grupos, pero todo era el judaísmo. Y sobre estos había el Sanedrín, el sumo pontífice, que hasta la palabra la ha copiado el Vaticano. Y entonces contesta el hombre con tanto estudio y dice al carpintero Jesús de Nazaret, has dicho muy bien, esto es mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. Ajá. Teólogos católicos, ¿qué es? ¿Que no queréis verlo? ¿Qué pasa aquí? Soy tontos. ¿Por qué llamáis a la misa católica el santo sacrificio de la misa? Si Jesús está de acuerdo con lo que ya le dice el sacerdote de Israel, del judaísmo, estos mandamientos son mucho más que los holocaustos y sacrificios. Sacrificios antes de Israel, antes de formarse el judaísmo, ya existían los sacrificios por humanos para aplacar la ira de Dios. ¿Cuántas veces se han hecho barbaridades? Coger una chica virgen y meterla ahí dentro de un volcán para que el volcán se calmara. Sacrificios humanos. Después ya Israel dio un paso enorme adelante. No, esto no, nunca. Y ellos no lo hicieron, sino que ya daban una idea más adelante y ya eran sacrificios, sí, de animales. Pero después aquel hombre se da cuenta que amar a Dios y al prójimo es mucho más que el sacrificio. Entonces, señores sacerdotes, hoy, cuando vosotros celebráis el santo sacrificio de la misa, estáis en contra de Cristo. La cosa está clara. Además, Jesús de Nazaret nunca, nunca presentó esto de la misa. Sois vosotros que os habéis puesto ahí ese tinglado, esta cosa rara, porque el maestro lo dice de una forma tan clara a los apóstoles. Quiero celebrar con vosotros, porque claro, se encontraba fuera de casa y ya empezaban a buscarlo, a perseguirlo. Tenía que esconderse ya. Quiero pues celebrar la Pascua con vosotros. ¿La Pascua? La Pascua judía, pero de cada año. Y se sentaron a la mesa. Y para celebrar aquella Pascua tenían que comer un poquitín de cordero con hierbas, lo que podríamos decir verduras amargas hoy. Y se tenía la costumbre de comer pan y mojarlo incluso en el vino. Después, claro, beber vino. Y es ahí donde aquello de toma, bebé, esto es mi sangre, comete, esto es mi cuerpo. ¡No! ¡No! ¡No! Yo creo que en uno de mis mensajes lo tengo allí. Tomamos, beberemos, y cuando comeréis este pan, beberéis este vino, que yo ya no esté aquí, hacete esto después en memoria mía para recordarme, no para que esto se convierta en mi cuerpo. Por esto han pasado algunos casos, y el último fue en Italia, no hace mucho tiempo, 2 o 3 años, o menos, que un sacerdote estaba celebrando lo que dice la Santa Misa en un altar, y había consagrado el vino, según palabras de ellos. Y la teología católica esta la llama la transustanciación. El vino se convierte en sangre. Pero resultó que el sacerdote, cuando bebió de aquel cáliz, se quedó allí intoxicado, se lo llevaron corriendo a la clínica y al hospital. ¿Cómo? ¿Dónde está esta transfusión, este cambio? Y después, el otro detalle, con todas las misas católicas, el cáliz, mentalmente transportados por unos segundos a Israel, una mesa, una casa. Y por esto te hice, aquí hay un mensaje de la iglesia pobre, el dibujo que hizo José, una mesa, una cruz, los troncos, una mesa vieja, hasta las herramientas colgadas. Gente pobre, gente obrera. Imaginad por un momento la mesa. ¿Un cáliz de oro? ¿Platos de oro? De barro y gracias. Pero dejemos estos detalles, que a mí han querido ensuciar tanto la cosa. Ya hasta una señora se atrevió a mí a decirme, y os he repetido ya esto muchas veces, que la Virgen María, la Madre de Jesús, tenía una tienda de ropas, vendía seda que le enviaban de China, del Japón, todo por no aceptar la cosa tan sencilla. Un obrero casado con una mujer, tienen unos cuantos hijos. ¿Dónde está pues toda esa cosa que habéis creado vosotros? ¿Por qué os habéis reído, burlado y hacer negocio y ensangrentar el mundo sobre una sencilla familia de pobres? No solamente han crucificado a Jesús a través de 2000 años, sino burlándose de toda la masa obrera, de todos los pobres del mundo. ¡Burla! Después quieren presentarnos estos mártires. ¿Qué hacían estos señores allí? ¿Por qué se los cargaron? ¿Por qué yo he predicado toda mi vida, durante los 40 largos años de la dictadura de Franco, y me han respetado el clero, el militarismo, me ha respetado incluso la Falange, y han estado a veces en reuniones en mi casa, en las viviendas, con la policía sentada, y a veces algún sacerdote? ¿Por qué no me fusilaron? Porque yo nunca me he metido en políticas raras. Y nunca he estado al servicio de vaticanos de ninguna parte, ni de católicos ni protestantes, simplemente solo la iglesia verdadera en cada casa obrera. Y en aquel momento éramos 3. En mi casa, Magdalena, yo y la pequeña Lucía. Y en casa de mi madre, otra iglesia que era mi madre y mi hermano José. La iglesia verdadera. Por esto un día las beatas de las viviendas dijeron al cura, al sacerdote católico: ahora la madre de Cayetano y de Pepe, de José, está muy enferma, seguro que ahora la despacharán, la enviarán al hospital o a las hermanitas de los pobres. Y el cura hasta gritó, según me contaron, y les dijo: ¡No! ¡Os habéis equivocado! ¡No! ¡Estos aguantarán a su madre hasta que se muera! Y cuando nuestra madre se despedía de nosotros en la cama, a un lado estaba yo y al otro lado estaba Pepe y Magdalena a los pies, y los vecinos se llevaron a la Lucía, que era una niña, y nuestra madre se despedía de nosotros. ¡Gente pobre! ¡Pobre! Pero no tuvimos necesidad. Mi hermano trabajando en las pompas fúnebres y yo de yesero, de llevar nuestra madre a la misericordia o las hermanitas de los pobres. Y hace algún tiempo, recordaréis, que era un año, un poco más, no sé, que murió un obispo católico de Ibiza, y seguro que este señor, por no tener dinero, no sé, estaba aquí en las hermanitas de los pobres, claro, estaría bien cuidado, todo lo que queráis, pero después, el detalle, muere y hacen el funeral, gran funeral, en la catedral. Y decía la prensa, con la asistencia de sus hermanos, carnales, que viven en Palma. ¡Ja! ¡Caramba! Que Dios los juzgue, dejemos esto. Pero cuántas veces podríamos ver en la misericordia de las hermanitas a los pobres individuos con su coche, gente joven, que a lo mejor tiene negocios y van a ver a sus padres o sus madres que están ahí. Honrarás padre y madre. ¿Qué clase de religión están predicando estos señores? Porque ya está bien, es un ser humano, no tiene a nadie, entonces tiene que haber un sitio para estas personas. ¿Os dais cuenta de lo que es el cristianismo, aunque sean pequeñas dosis? Pero lo más importante es esto: creemos. Y a ver si realmente nos sentiremos todos ya de una puñetera vez cristianos, apóstoles de Cristo. ¡Caiga quien caiga! ¡Digamos las verdades estas! Ahí está la cosa. No solamente con cartas, solamente, sino hablando. Y yo decía estos días a Manola, cuando me dijo: y a veces tú dices que aprendamos de ti. ¡Sí! Aprended de mí. Así como decía el maestro, pero también que podamos aprender de vosotros, que seamos todos pues profesores y alumnos al mismo tiempo. Ahí está la cosa. Teniendo por supremo maestro Cristo. A nadie llaméis padre, a nadie llaméis rabí, que quiere decir maestro. A nadie más que a Cristo, Espíritu. ¿Por qué me llamas bueno?, dice el hombre, Jesús de Nazaret, el carpintero. ¿Por qué me llamas bueno? A uno que le llama bueno, dice: maestro bueno, que bien haré para ganar la vida eterna. ¿Por qué me llamas bueno, si solamente hay uno que es bueno? Cristo. ¿Y qué es Cristo? Dios. Porque la palabra Cristo, Christos, que viene de Grecia, es Dios, el Espíritu. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí que no se trata de ir a buscar si es redondo, si es cuadrado, pero negar a Dios se necesita ser, y permitidme la palabra, tan atrasados y tan imbéciles? Negar a Dios. Ahora, negar los dioses de las religiones, yo los niego, yo soy ateo. De estos dioses, pero de Dios, café, café, no. ¿Cuántas veces hemos dicho aquello de Felipe? ¿Qué dice el maestro? Muéstranos a Dios, al Padre. Ay, Felipe, Felipe. No lo dice así, pero aquí escrito, pero era así que lo dijo el maestro. Hay que ver, tanto tiempo que estoy contigo, que estamos contigo, y aún no ves a Dios. Pasan 2000 años, Cayetano el Diezero os dice, tantas veces hemos dicho ya por allí, y estamos aquí reunidos ahora. Entonces, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. No nos hemos creado a nosotros mismos, simplemente somos fotocopia, recreados. Pero alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Ah, este algo o este alguien le llamamos Dios. ¿Cuántas veces hemos discutido aquí con Tomeu? ¿Por qué cambiar los nombres? ¿Qué es lo que quiere el catolicismo? Y todas las sectas protestantes, ¿cómo se alegrarían? Un grupito más, grupito de amigos de la metafísica, grupito teosófico, grupito espiritista, grupito de amigos de la filosofía, grupito... ¡No! Iglesia de Cristo y del Cristo pobre, Iglesia pobre, ahí está la cosa, con fuerza, para poder vencer precisamente esta bestia del egoísmo que está dentro de todos. Yo de primero, y tenemos que luchar. Claro, que llega un momento que como te pasa el tiempo y luchas tanto, ¿eh?, y ya la lucha ya no existe. ¿Recordáis aquel día que yo os dije, he leído en la prensa que Joaquín Ranero, un pastor protestante de la Iglesia Bautista de San Colón, había fallecido de un ataque al corazón en Londres? Ya os dije aquella vez que cuando yo leí en la prensa aquello, aquella mañana, Señor, te doy gracias, caramba, porque enseguida que leí así yo me sentí una pena, una tristeza, una cosa. De esto sí que te doy gracias, Señor, porque no me alegro de la muerte de este hombre, al contrario, hasta me saltaron las lágrimas. Ahí está la cosa. Y para los que no lo saben, aquel pastor hace años, cuando vivíamos en las viviendas del Canredo, ni existía Franco aún, aquel pastor dijo a una familia de Valencia que una hija de esta familia vino a Palma a visitarme, y el pastor dice a aquella familia por teléfono seguramente o por carta, no sé, su hija va a una casa que enseñan espiritismo, pero sobre todo prostitución. En una palabra, dijo que en mi casa, en las viviendas, era una casa de putas, hablando claro. Y el sacerdote don Bartolomé, sacerdote católico de la iglesia de San Sebastián, que yo le conté el caso, porque éramos amigos, y dice, Cayetano, ¿quieres? Y ahora coge el teléfono. Usted irá enseguida a la policía o la falange. A este lo encerramos. No. ¡No! Y en la Biblia, en el llamado Antiguo Testamento, aquellas frases tan hermosas. Que dicen, el profeta dice, dice el Señor, se refiere a Dios, claro, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. mía es la venganza, pero Dios no se venga de nadie. Pero sí que Él ha creado las cosas de una manera que lo que se siembra se recoge. Pero lo importante es esto, y cuando pasaron unos años que ya vivíamos en esta casa, unas señoras un viernes me dicen: ¿y qué opinas de Hitler? ¿Qué tenemos que pensar de hombre? ¿Eh? Nada, rezar por él. Si quieres rezar, si soy católica, eran católicas, rezar. Se quedaron, seguro que esperarían otra cosa. No. ¿Cuántas veces digo yo a María Hilda? No, no sientes ninguna clase de odio ni de venganza contra Pinochet, es decir, no, es un hijo de Dios como todos los demás, somos hijos de Dios. Por esto vemos que el maestro dice: no juzguéis. Claro, somos nosotros para juzgar. Ahora, exponer las cosas, sí. Sí, porque ya he dicho yo al obispo católico de Palma, en una carta, no sé si contestará, es igual, referente a la carta que enviaron desde Madrid, la conferencia episcopal precisamente, y un sacerdote, o sea, un obispo, el secretario, enviaron a Castro y le dicen: ¿y por qué no colaboráis? ¿Por qué no al obispo? Sí, sí, colaboraremos. Y yo le escribí una carta, no sé si pasó también. Estamos dispuestos, estoy dispuesto yo, le digo en una carta, hasta de subir al púlpito de la catedral misma. Pero si vosotros abrís la puerta y aceptáis esta cosa sencilla de la iglesia pobre, y después vosotros a buscar a Cristo, cerrad las catedrales, cerrad el Vaticano, y los jóvenes sacerdotes a trabajar. Ahí después veremos. Deja todas las cosas, las riquezas, como dice el maestro a aquel joven que tenía riquezas, déjalo, dalo, toma tu cruz, ven, sígueme. Y dice el evangelio que aquel joven se marchó muy triste, y muchos seguidores de Jesús también se largaban. Son palabras muy fuertes, le decían. Y quedó un grupito, y Jesús dice: bueno, ¿y vosotros qué? ¿Queréis iros también? Buscad primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Y ahí está la gran contestación a la pregunta que podéis hacerme vosotros. Y es que, y a cambio de todo esto, ¿qué? ¿De esta iglesia pobre? ¿De esta vida sencilla? ¿A cambio de esto, qué? A cambio de esto está la paz interior, la fuerza espiritual, la energía. Está la completa, que diremos, confianza, fe en Dios. La tengo tan profunda. Y mirad lo que voy ahora a decir, a repetir, porque lo he dicho muchas veces, que si al final no hay cielo para mí, no hay gloria o vida eterna para mí, me es igual. Y podríamos decir, y si hay un infierno eterno, también me sería igual, pero no, esto ya no está en los planes de Dios. Porque cuando yo pintaba cuadros, y los que pintáis alguna vez así lo sabéis, cuando pintamos un cuadro lo hacemos con cariño, lo mejor posible, y no lo hacemos para después destruirlo. Y somos seres humanos. ¿Cómo puede Dios crear y recrear millones, billones, trillones de mundos del infinito universo

que la única y verdadera iglesia de Cristo es pobre. Creemos que todo lo que está ocurriendo en el mundo, en la humanidad, es prueba clara que solamente en Cristo hay la verdadera solución y salvación para todos los seres humanos. Creemos que solo el amor de Dios es lo que necesitamos todos los seres humanos. Creemos, pues, que esta pequeña iglesia pobre en Mallorca puede ser y es modelo para todos los seres humanos, si de verdad quieren seguir a Cristo y ser sus verdaderos sacerdotes y apóstoles. Faetano Martí, enero 1990. Y ahora de una forma así muy rápida o resumida, pues, imaginemos de una forma un poco, diremos, romántica o, pues, queréis, hasta cómica. Imaginemos que ahora es el concilio, vamos a aprobar este credo. ¿Qué decís vosotros? Yo creo... ¿También crees? Ya basta. Si no crees, ya basta. No, de verdad que para mí, yo creo que aquí lo que has sabido plasmar es el sentimiento, la idea, no la palabra. Yo creo que la idea de todos, el sentimiento. Porque fuera del amor, ¿qué hay? Y si estas palabras fuesen con un sentido dogmático, así no cabe. Pero nosotros ya pasamos de todo esto. Pero estos son deseos, un deseo de amor y nada más. Y el deseo de amor no lo tiene monopolizado nadie. Yo creo que ya no puede estar más clara la cosa. Pero vosotros tenéis que... ¿Quién? ¿Ya? ¿Tú, Manuela? ¿Dónde está María? ¿Qué dice María? No voy a nombrar nombre por nombre, porque después parecerán... Estos son los cardenales, los otros no son los obispos. Y hay otra cosa que me gustaría decir. Que, por ejemplo, lo que denota, por ejemplo, los credos religiosos, ¿no?, de otras religiones, siempre es en un sentido interior, de, ¿cómo se dice?, como dirían, una empresa de orden interior. Ahí. ¿Eh? Okay. Para que no se escapen los clientes. Ahí, que solamente lo puede practicar el fiel de una religión. Ahí. Sin embargo, lo que tú aquí dices me da la impresión de que no solamente somos nosotros. Creemos que la puerta, el camino, está abierto para todos, caramba. ¿Qué es lo que vosotros decís en aquel mensaje cuando fuisteis, buen mensaje, el reportaje que os hicieron la prensa? ¿Qué decís allí? Recuerden, Miguel. Que aunque no la conozcan... ¡Aunque no nos conozcan! ¡Ahí está! Que se pongan en contacto con Dios. Lo que decimos con el abogado, aunque en los primeros días se asustaba conmigo del abogado. Porque no sabía quién era este abogado. Dice, ¡ay, ahora no es meterate! No, yo creo que lo importante es que aquí no se descalifica nadie. Que no hay tendencias ni religiosas, ni políticas, ni nada. Todo el mundo puede estar de acuerdo con esto. No ofende, no puede ofender a nadie. Y esto parece que no, pero es muy importante y muy difícil. El verdadero credo. La verdad. Debe ser la verdad cuando puede ser bueno para todos. Por esto, sea quien sea que lo lea. Por esto, oiga, José hará mensajes. Y no estéis avergonzados después de enseñar el mensaje, aunque sea que tengo que decir a Felipe González o al Papa este de Palma. Pero hay una dificultad, a ver. No hay dificultad. Y grande. Si no quieres presentarla así, puedes hacer así. Lea, y no lo mire, no le mire la cara, lea. No hay dificultad. No, que esta es la teoría. No hay altes, ¿eh? Cuando se ponga en práctica, ¿cómo será? ¿Cuándo? Esta es la teoría de salida. Cuando se ponga en la humanidad, que se pare el hambre, la injusticia. ¿Esto depende de cada uno? No. Alguien que crea en esto tiene que llegar, o los que están allí arriba tienen que creer. ¿Cuál es el camino más corto? Yo diría que date a conocer la idea. Ahora mismo, esto que ha hecho Jaime, supongamos, allí, en la revista esta, Interview. ¿Quieres leerme este trocito al final? Bueno, no. Aquí está todo. ¿Lee? ¿Es fuerte? Ni siquiera la nota marginal sin que logren él y sus siete compañeros verse liberados de la tan repetida inscripción, y ni siquiera a la nota marginal donde conste mi denuncia será registrada en el libro de bautismo. Como el lector podrá comprobar, esto de ser católico conlleva morirse fiel, por mucho que el sujeto se resista a perseverar en la creencia. Y el defensor se pregunta, con don Jaime y los siete de la fama, ¿es lógico que tal nos suceda? ¿Qué tal? ¿Qué tal nos suceda? ¡Nos! Se mete él también. ¿Y se llama este señor? Reportaje. Antonio Álvarez Solide. Bien. Entonces esto nos da una idea clara que hay personas que pueden hacer mucho si nosotros les damos las ideas claras. Que vean que hay la idea ya de este cristianismo pobre. Ahí está la cosa. De una forma sencilla. No es una secta, no es una cosa rara. El cristianismo es sencillo, es pobre. Y después conlleva toda la justicia y toda esa bondad y esta cosa, porque claro, si se busca a Cristo, y si estos señores, un poco por aquí, un poco por allá, yo mismo, estos días, he visto programas por la televisión, esto de Jesús Hermida, claro, es la gran ocasión, si me tenía 5 o 6 sacerdotes, es decir, gente joven que estudia para sacerdocio, uno con los franciscanos, otro con jesuitas, etcétera, y les pedía cosas y hablaban aquellos, y pero la pregunta básica, les decía, ¿habéis sentido una llamada? ¿Cómo ha sido esta llamada? Una voz, una cosa que les dejó un poco desorientados, y uno dice, no, es que esto, esta llamada del Señor es una forma continua y vas comprendiendo la vida, las cosas, y pero claro, Hermida se quedó corto. Lo he escrito y le he dicho, la cosa es sencilla, ¿por qué no les preguntaste? Y esta llamada no os ha dicho Dios que os pongáis a trabajar de cualquier oficio, trabajar y después predicar. Y esto ya existe, Jesús Hermida. Somos un grupo en Mallorca, muy poquitos, pero tenemos la idea clara de este cristianismo. No predicar y que los otros nos siembren las patatas que nos comemos, sino trabajar. Después predicar. ¿Por qué digo esto? Para contestar precisamente a esto de Tomeu. Este cambiará todo el mundo, todos los mandamases religiosos y políticos y militares la semana que viene. ¡No! Pero no nos crucemos de brazos y digámosle a todos, religiones, partidos políticos, militarismo, bueno, y golpes de Estado y democracias y comunismos, ¡no sirve! ¡No sirve! Hay que decirles. Si no cambia la persona, no sirve nada. Ahí. Yo creo que esto que dices está resumido aquí. Está que encuentro que dio en el clavo. ¿Qué es? Un chiste de no. Peri. Es un hombre que hay un montón de señales hacia allá que pone, no sé, socialismo, capitalismo, comunismo, nacionalismo, centrismo, sindicalismo, catolicismo, islamismo, consumismo, etcétera, etcétera, etcétera, y después otra flecha que indica hacia el lado contrario con unos interrogantes. Pero que el hombre pues se dirige hacia el otro lado, porque hay todo aquello. Claro, si ya lo ha probado todo, ahí no lo tenéis. Eso se puede interpretar, que no sabe dónde va, pero sabe de lo que tiene que huir también. Ya es mucho. Ahí. Que ya sabe mucho. Te has ganado un punto. No doy secretilla. Ahí. Y en este caso podríamos decir, esto es cristianismo y filosofía auténtica. No sabemos dónde va. Bueno, dónde vamos. Bueno, en este caso yo puedo deciros, sí, yo lo sé. Y admito que si vosotros, algunos de vosotros, no lo sabéis, bien, paciencia, pero me alegro, como has dicho después, ¿sí? ¿Cómo se dice esto? Que al menos sepa de lo que hay que huir. Ahí, ahí está. Bueno, hay una cosa aquí. Dice, creemos que unos pocos conservaron las sencillas enseñanzas de Jesús de Nazaret y las transmitieron de padres a hijos de forma oral. Creemos, pues, que ahora los que hemos restaurado la Iglesia pobre de Cristo, los descendientes de aquellos israelitos, de israelitas, somos la Iglesia verdadera. Bueno, aquí hay una cosa, ¿no? Para muchos esto no lo verán claro, ¿no? La cosa de que sean descendientes de los primeros cristianos, ¿no? De los israelitas. Bueno, yo esto lo vengo a decir para, si queréis, daros una idea, ¿no? Que a lo mejor os sirve. Una vez lo estuve hablando con Castro y José, ¿no? Y pongo un ejemplo para ver si vale, ¿no? Es una familia, ¿no? Y en esta familia hay un niño pequeño, ¿no? El niño pequeño crece en armonía, con mucho amor, mucha felicidad en la familia, ¿no? Así hasta que llega a tener, yo qué sé, 7, 8, 9 años, ¿no? Un buen día vienen, lo raptan, lo cogen, lo que queráis, ¿no? Y se lo llevan a otro sitio. El niño pasa todo ese tiempo hasta que tiene 60 o 65 años, lo pasa de un sitio a otro, pero nunca tuvo la felicidad que tuvo de cuando era pequeño, ¿no? Hasta que llega un momento a los 65 años que de nuevo vuelve a sentir esa felicidad, ¿no? Nosotros, si os paráis a pensar, ¿por qué es que venimos aquí, no? ¿Por qué no nos hemos metido con los testigos de Jehová o con otra gente, no? ¿Por qué no llamó tanto la atención la cosa de venir aquí? Y bueno, eso cada uno se lo tiene que contestar. Ahí. Y estos mensajes, entre nosotros en Mallorca, más o menos la idea está clara. Pero cuando se envían a la península, ahora por ejemplo, yo envío mensajes de vez en cuando, y sobre todo esta carta que escribió José, la importancia de ser suetas y todo esto, pues lo digo, y a este chico de Balsareny, Diego, digo, bueno, para que entiendas esto un poco, métete un poco en la historia de Mallorca y después tendrás una idea un poco clara, pero teniendo siempre presente que nosotros no tenemos el monopolio de nada. Además, muchos descendientes de judíos en Palma mismo, y no hace mucho tiempo, dijo una familia, descendientes, pero como ya tienen dinero, no solamente porque tengan dinero, sino ya siempre han sido muy católicos, han dicho, Cayetano está equivocado, no es así, la Iglesia verdadera es la católica romana, y son descendientes de judíos. Pero ¿cuántas veces os he dicho que cuando vinieron de Israel, aquel grupo estaba dividido en dos partes, los que seguían a Moisés, los que seguían a Jesús, y eran muy pocos los de seguidores de Jesús? Y los que seguían a Moisés, claro, enseguida ya la cosa ensanchada otra vez, y venga, y encontraron aquí en Mallorca, pues, tierra abonada, para hincharse ahí, venga, dinero, negocios, y los demás, su trabajito y tal. Hasta que vino la Inquisición con el rey Jaime y lo mandó todo a pasear. Pero vamos, la cosa está clara, la puerta está abierta para todos, incluso para los ricos. Pero no se puede servir a Dios y al dinero, así es que aprendan. ¿Qué podemos hacer más nosotros, Tomeu? Yo no sé vosotros, pero yo estoy dispuesto. La televisión, venga, hablaré por la televisión, pero que vengan aquí. ¿Quieren que hable en la catedral? En la catedral. ¿Quieren que vaya a hablar al Vaticano? Que venga el Vaticano aquí, la tendré, en fin. ¿Y ya está? ¿No vienen? Bueno, paciencia. No sé si... ¿Puedo decir algo? Sí, bueno, lo digo. Miguel. No, me gustaría decir a Manolo que me ha gustado lo que ha dicho, pero que, bueno, discrepo en una cosa, ¿no? Ella ha dicho que desde pequeñita le gustaba, le decían esto y tal, le gustaba tocarlo y cree que es muy positivo esto de tocarlo todo y equivocarse. Pero no, he dicho que a mí me ha ayudado. A ti te ha ayudado, pero... Aunque ya no estoy igual. Pero, claro, el tropezar nos ayuda, nos enseña, pero también tenemos un cerebro que nos dice, analiza muchas cosas. Y si te dicen, por allí no vayas, que hay un precipicio y te tiras, te quedas chafado, ¿no? Entonces, a veces vale más pensarlo, porque tenemos esa capacidad, ¿no?, de pensar, bueno, puedo tener esta experiencia, pero es necesario que la tenga. A lo mejor analizas esas cosas y te das cuenta de que no necesitas esa experiencia, porque no te hace falta para saber que es bueno o es malo. Pero yo discrepo de Manolo, a favor de Manolo. De Manolo, y yo también. En el sentido de que cuando has tropezado, desde luego, lo ideal sería desde la racionalidad ya no tener que caer, pero cuando caes, lo ves con una profundidad que no lo hubieras visto si no hubieras caído. Pero eso no, por tu mismo, racionalismo, no lo verías, no lo verías con la profundidad que lo... Tomeu, espera, espera, Tomeu, y tú, y todo. A callar. Pero después... Hágase la paz. Hay que, no, hay que dar la razón a los dos. No, no, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque a fuerza de tropezar varias veces después ya... No, no, espera, espera. Porque hay cosas que son tan tontas de la vida. Que no importaría, claro. Ahí está la cosa. Yo digo, hay cosas que ya no deberíamos caer. Es de tontos. Claro. Pero. Pero también hay cosas que es necesario. Mientras seamos como somos, pues a lo mejor tendremos que... No, pero hay cosas. Sí. Hay cosas porque, caramba. Y si cojo este muy grande, yo no tendré tanta fuerza para poner estas manos. Pero supongamos que lo cojo. Es de Manolo, pero este, no sé qué dirá. Y si lo dejo caer al suelo... Es para ver si se... Para ver si se rompe. O algo, si se estropea un poco. Piensa un poco más antes. Una vez caído al suelo se romperá y tendrás que arreglarlo. Y entonces, ¿cuándo tendrás la experiencia? Habrás arreglado. Hubo una película, hicieron una película española, y esto también lo he dicho a veces, bueno, todos lo sabéis, hace años. Película española cómica, y un señor con el codo ahí en una mesa, había un jarrón y estaba en una casa extraña, sí, de visita, y es así, pum, y el jarrón se cae. Cómo se pone la señora de la casa. Y allí el hombre dice: no se ponga así, señora, y ustedes tampoco. Miren, miren, miren, ¿qué dice? Y abajo del todo, en lo que da el músculo del jarrón de porcelana, decía: este jarrón cuando caiga al suelo se romperá. ¿Estaba escrito? No importa, no importaba enfadarse, estaba escrito. Pero sería igual si no lo estuviese. Ahora que hay cosas que yo, sí, estoy con Manolo. Porque hay que pasar por el tubo. Pero si has de pasar, caerás sin darte cuenta. No lo buscarás. Si, no lo buscarás, pero si tú ya lo ves de antes, es que no tienes que pasar por aquello. Si tú ya lo ves desde antes, caerás por el tubo. Si caes es porque no lo habrás visto. Por ejemplo, lo que a mí me ha pasado, desde muy pequeña, que yo veía una piedra en el camino y decía, yo voy a saltarla, toda chula, y tropezaba y me daba el gran trompazo. Pero ahora, cuando veo una piedra, hay piedras, sigue habiendo piedras en el camino. O sea, hay una montaña llena de rocas y tengo que subir. Y hay rocas grandes. Pues ya me estudio yo la roca, a ver por dónde puedo subir. Ahora yo no, qué miedo la roca, no, eso no. O sea, yo sé que tengo que pasar por ahí, pero ahora lo calculo, miro a ver cómo está la cosa y a ver dónde me puedo agarrar para subir bien. Si ves al filo de lo imposible, puedes aprender. Cuidado con Miguel Roca. Yo estoy con Manolo al 98% y el 2% que ha dicho Manolo. No, pero porque, es así. Porque lo injustificable no se justifica. Entonces, claro. Yo, mi vida pasada, pues los errores que he cometido, como me han servido para tener la personalidad de ahora y las experiencias que he tenido, ahora los voy a justificar. No. Esto es otra porque, cosa. Porque si yo hubiera tenido la oportunidad de pensar un poco más, de conocer a Cayetano, o de lo que fuera, o yo, eso, yo mismo, haber razonado un poco más, ser más inteligente o más espiritual, no hubiera tenido que pasar por aquello. No voy a decir ahora, no es que lo necesité para pasar porque ahora soy así. No, yo no tenía que haber pasado por aquello. Ahora, yo lo que he dicho es que lo que he pasado, he aprovechado, pues, pasé por aquello, pero claro. Hay mucha gente que intenta justificar sus errores porque tenía que pasar o tengo que pasarlo. No pasó nada. Lo que ha dicho Manolo, la cabeza está para usarla. Pero en aquella cosa que no está... A favor de Manolo, pero en el 98, ¿puedo pedir la palabra? A favor de Manolo. Se han dicho sí. Manolo y 98 y Manolo 2%. Y no, te has equivocado. Te has equivocado. Sí, no, me he equivocado. Porque estás a favor de Manolo. Estoy completamente con lo que ha dicho Manolo, excepto en ese apartado que le ha corregido Manolo. Estoy de acuerdo con Manolo. Y en el 98% restante lo que dice Manolo, me ha partido. No me había expresado bien. ¿Sabes qué creo al final? Creo que estamos de acuerdo los dos. Sí, porque claro, sí. Lo que en el fondo unos a lo mejor pensamos que es más positivo el haber tenido los fallos, y otros a lo mejor podemos pensar que si hubiéramos razonado antes no nos hubiera hecho falta el caer. Ahí está. Sí, pero tú con una inocencia no puedes racionar, ¿eh? Yo como lo veo. Tú con una inocencia no puedes, tu mente todavía no puedes racionar.